damas y caballeros, con ustedes el show del señor Polo Polo. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo cuando recién llegó a México? Está qué bonito. ¿Cómo era, muchachos? Anda, ven que te esperamos, es la hora de clavar. Ya sabes bien dónde estamos, anda, vente para acá. Tráete a dos de tus hermanas, nos las vamos a clavar. Ahí les damos una lana, las ponemos a mamá. Qué bonita, qué bonita. Cuando llegaba el muñequito y le decía al otro: oye, Beto. Me encanta ese cabrón. Oye, Beto, ¿por qué te violaste mi patito de hule, Beto? Le dejaste bien grande el hoyito, Beto. Ya no me puedo bañar con él, Beto. Se hunde. Eres un hijo de puta, Beto. Enrique, yo no le hice nada a ese pinche pato, Enrique. Fue Abelardo, Enrique. Pues Abelardo, aunque esté grandote, también le pongo en su madre. Voy a hablar con él. Y ahí va el cabrón. Y le dijo: oye, Abelardo, me cae que no tienes madre. ¿Por qué te violaste mi patito de hule, eh? Yo no le hice nada. Fue Beto. Yo vi cuando se lo estaba picoteando. Así, ¿eh? Pues voy a hablar con él otra vez. Y ahí va el cabrón. Dice: oye, Beto, aparte de un hijo de la chingada, eres puto. Te violaste mi patito de hule y le dejaste bien grande el hoyito, Beto. Ya no me puedo bañar con él, se hunde. Antes yo lo apretaba y hacía: ahora lo aprieto y dice: recuérdame. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Me encantas. Y un cuate a ver al doctor le dice: doctor, ¿le puedo hablar claramente? Ay, güey, el doctor, sí. Es como que dice esa chingada. ¿De qué se trata? Dice: doctor, estoy muy preocupado. Sí, pero ¿por qué, mi amigo? Me estoy echando unos pedotes, doctor. Todo el pinche día, doctor. Sí, ni huelen mal ni hacen ruido, pero puta madre, doctor, no mames. Mire, uno ahorita, mire. No puedo vivir así, doctor. Imagínese nada más que salgo con... Mire, otro ahorita. Salgo con una niña, la llevo a algún lugar. Mire, otro ahorita. Imagínese nada más. Ok, que no hagan ruido ni huelan mal, pero se siente de la chinga. Mire, otro ahorita platicando con usted. Doctor, no puedo vivir así, me cae de madre. Mire, otro. Imagínese nada más, dice el doctor. Ajá, mire, otro ahorita. Está de la chingada, doctor, no se puede vivir así. Imagínese todo el día, que tenga yo alguna junta, no sé, con algún agente importante. Mire, otro. Imagínese nada más, dice el doctor. Ok, ya entendí el problema. Mire, tómese usted una pastilla de estas después de cada alimento durante 8 días y me viene a ver. Ok. Y ahí va el cabrón. A los 8 días regresa y dice: ¿cómo está, mi amigo? No sé, doctor. ¿Por qué? Porque son unos pedos, doctor. Pinche escándalo, hijo de la chingada. Mire, ya no es como antes, doctor. Siguen sin oler a nada, pero puta madre, ahora está peor, doctor. Donde llego, imagínese nada más. Dice el doctor: bien, muy bien. Del oído ya quedamos. Ahora vamos a ver por qué no hueles, hijo de tu pinche madre. Sí, estaba cabrón. Como el chavo que estaba en el motel, ya sabes, ¿no? Estos gritos me encantan porque pasan de la chingada en el disco. No se oye ni madre, ¿no? Se paró el güey de la cama, se fue al lavabo, ya sabes, ¿no? Caminando acá con las manos. así como si fuera a anunciar algo, cabrón. Se lavó las manos y regresó con las manos así, cabrón. A saber, las dos manos acá. Y le dice a la chava desde la cama: hola. ¿Qué tal? Si eres médico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo te diste cuenta? Ay, pues, como te lavas tus manos. Sí, sí, sí, me descubre, eso me descubre, sí. Soy anestesista, ¿verdad? No, ¿por qué? Sí, pues no sentí nada en toda la noche, nada. Nada, hijo de tu pinche. Sí, son chingaderas. Llega un güey a su casa 4:30 de la mañana. Ya ves cómo nos ponemos los jueves para que te crea la vieja que saliste. Si no, una chinga, ya sabe que andas de pelo. Llega este güey, pero tapado de alcohol, pero tapado, qué puta madre. Y de eso que para no despertar a la fiera, porque ay, pinches viejas, cómo la hacen de todos. Ay, nada les embona, me cae de madre, nada. Si llegas temprano, ya te corrieron, huevón, que la chingada. Llegas tarde y en tu juicio, claro, te estás cogiendo a la secretaria, sí, ya sé, que no sé qué. Llegas pado, eres un perdido por el alcohol. Oye, señoras, bájenle de huevos, de veras. Se les amarilla el pan, en serio. De veras, nada les parece, nada les embona. El domingo le dices, ¿a dónde quieres ir a comer? A donde quieras. Dices, órale, mariscos. ¿Hay mariscos? Oh, que la chinga, pues no, que donde yo quiera. Bueno, llega el güey a su casa, cabrón. Y con el afán de no despertar a nadie, se mete a oscuritas, ¿no? Sin prender ninguna pinche luz. Pedísimo el güey. Entra a la casa, llega a la recámara y para no hacerla de mucha tos, se empieza a meter por los pies de la cama, ya sabes. Obviamente lo primero que se encuentra es el dedito gordo de la vieja. Lo agarra y en vez de la tradicional mentada de madre, no. Reacción bonita, cabrón. Le agarra el pinche dedo y la vieja. El güey dijo, ¡ah, chinga! Será mi casa, cabrón. Y se salió hecho la madre otra vez, el cabrón. José, a huevo, ahí están las rayas de esos cafés horribles. Tienen que ser a huevo mi casa. ¿Quién habrá decorado esta chingadera, me cae? Hay que meterle la educación que sea por el culo para que aprenda. No más, qué pinches rayas son. Bueno, en fin. Ese es mi último disco en Mozart, me da mucho gusto. No, no es cierto. Me vale madre. No, no, no, no. No, no es cierto. Llega el cabrón otra vez a la cama, ¿no? Y otra vez empieza a meter la manita. Y otra vez se le da y otra vez. Y dice, güey, qué buena onda, jamón. Y dice, a ver el tobillito. Y le agarra el tobillito y la vieja. Hijo, ¿qué traeré en las manos? Y dice, no, solo sí voy al chamor, jamón, al chamorrito, jamón. Y ahí sí ya llegó, pero como claxon de lechero, ¿no? Y la vieja me dice, fuck me, fuck me. Así dicen en las películas, yo no sé ni qué chingados querrá decir, pero así dicen. Luego dijo, no, pues ahora sí voy a la carne, cabrón, al muslo, ya ves que hay harta carne, ¿no? Y la pinche. Bueno, después de esta faena, chingues a matar. Y lo voy a matar como silbética. Ya ves que son piquetes por todos lados. Me va a mentar la madre mi cuate David. 12 aventó, cabrón. Que ya somos muy poquitos los de a dos. Ya. Me cae de mal. Sentó dos, cabrón. Se bajó de la cama. Y ahí va al baño, ¿no? Entra al baño. Imagínate la pinche impresión, cabrón. Lo primero que ve en el baño, su esposa, cabrón. lavándose los dientes, la pinche. Llegó este acá, viene ese. ¿Eh? Y volteando le dije, ¿qué traes, viejo? Y el güey voltea y dice, ¿qué? Y voltea a la puerta por donde entró el cabrón. ¿Eh? Y otra vez a la esposa, ¿eh? Tú, tu queque, ¿qué estás chingados hablas, mi vida? Me estás preocupando, gordo, ¿qué tomaste? Tú, tu queque, yo. ¿Cuál yo, cabrón? ¿Cuál tú, cuál queque, cuál yo? Yo, meme, Pepe. ¿Qué es taquigrafía o qué chingados estás hablando? Tú, queque. ¿Eh? Sí, gordito, no te entiendo. A ver, habla despacito. Y sigue. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, me estoy lavando los dientes, cabrón, ¿no ves? Y dice, ¡Pepe! ¿Cuál Pepe, mi vida? ¿Cuál Pepe? Y dice, ¡Pepe, pero cómo aquí! ¿Y dónde chingados quieres que me los lave? ¿En la almohada? ¿En la alfombra? ¿Dónde? Sí, pero ¿y entonces yo? ¿Cuál pinche yo? Mi vida, por Dios. ¿Y entonces yo aquí en meme? ¿Cuál meme? ¿Cuál yo, mi vida? ¡Que no te hagas pendeja! ¿A quién me acabo de coger en la recámara? Que se le prende el foco a la pinche vieja. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Puta, salió la pinche vieja del baño como gato con pastilla de menta, cabrón, así. Toda la espuma en el hocico, no se había ni enjuagado. Salió y ahí estaba la mamá, puta pinche vieja, como en el cielo. Todavía no le regresaban las bolas a los ojos a la vieja. Lánguida estaba la hija de su madre. Y sale la otra y dice, ¡mamá! ¡Mamá! ¡Es que no lo puedo creer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué? ¿Por qué no le dijiste nada, mamá? ¿Por qué? Dice, tú sabes que ese cabrón yo no le hablo. Ay, güey. Imagínate la pinche sorpresa, está cabrón. Me cae de mal. Mira, ahora sí pusieron cinta que duraba, qué buena onda. Es que la otra que agarraron un pinche pedacito que sobró de Joan Sebastián, ya ni chingada. No se vaya a revolver la chingadera, ¿eh? Y un cuate con su vieja encabronadísimo. No sé qué le había dicho la vieja, pero dijo, ¿sabes qué pendeja? Así, tronándole los dedos, ya sabes, ¿no? Cuando estás muy encabronado que no puedes ni hablar, quieres desahogar tu encabronamiento, aunque sea con los dedos, cabrón. Dice, ¿sabes qué? Me voy a la chingada de esta casa, me voy. Pero no, pero me vale madre, me voy. Pero mi vida, mis huevos. Tu vida, mi vida, se la llevó la chingada, me voy. Pero gordito, ni me digas así, te miento la madre. Pero mi amor, ¿a dónde vas? Te vale madre, ¿a dónde voy? A ver si es lo mismo chingarte a trabajar ahí en donde sea, cabrón, para vender madre. Que a ver, mi amor, dame para pagar la... A ver, si es lo mismo, pendeja, a ver si es igual. Me largo en este momento. Agarra sus pinches maletas. Pero, gordo, mis huevos, ya me voy. Ahora, pinche maleta, abre la puerta de un madrazo. ¡Madres, cabrón! La chingada la cerró de otro igual. ¡Madres! Dije, igual, cabrón. Llegó al aeropuerto, pero todavía llevaba echada espuma por el hocico, el cabrón. Llegó al pinche aeropuerto y le dijo, a ver, tu pendejo. Dame un boleto, cabrón. Dijo, ¿a dónde vas? Y yo decía, ¡ah, chingando! Le dije a mi vieja, te voy a andar diciendo a ti, pendejo. Cuando uno se encabrona. Y la chava que le dice a su novio, bueno, recién casaditos, ¿no? Dice, mi amor. Y el otro, ya sabes, ¿no? Alguna postura nueva o onda, ¿no? Dijo, mándeme vida. ¿Eres? Maravilloso. Dijo, ay, mi amor, no chingues, no. No, sí, me cae de madre. Eres increíble. Ay, mi vida, ya, hombre, ya. No, no, no, pero es que de veras, es que no lo puedo creer, gordo. Ay, mi vida, ya, bájale, ya, hombre, me vas a crecer, me voy a sentir así, ya, muy acá, Robert Redford. Me voy a sentir Robert Redford o Paul Newman. No, mi vida, es que eres otro pedo, de veras. Es wonderful, maravilloso, mi amor. Digo, ya, mi amor, ¿por qué o qué? Dice, ¿cómo por qué? Apenas tenemos 15 días de casados y ya tengo 6 meses de embarazo. Bueno, eres. Llega el maromero Páez, cabrón, ya sabes, ¿no? A la peluquería con 3 pinches maromas. Y madre, yo estaba sentado en el pinche sillón, ¿no? Y el peluquero y ay, oh, mi maromero, ¿qué pasó? Le ponen la pinche servilleta y dice, es pinche maromero, ahí, eres mi ídolo, cabrón. Dice, a huevo, hijo, a huevo. Mexicali, a huevo. Dijo, oye, pinche maromero, ¿qué tal que te rapara yo ahorita, cabrón? No te iba a reconocer nadie, ¿verdad? Dice el maromero, nadie, pero nadie, cabrón. La ventaja es que si me raparas, hijo de tu pinche madre, a ti tampoco te iba a reconocer nadie, hijo de la chica. No te voy a dejar un hueso sano, cabrón, me cae mal. Pues que pinches canciones que compongo valen madre, yo. O sea, nos falta la de Gloria, vamos a hacer la de Gloria. ¿La nueva o la vieja? La nueva, ¿no? La nueva, sí, la Gloria. ¿Me ayudan con las palmas para hacerle una canción a Gloria nueva? Sí, chingona. Sí, sí. ¡Venga! ¡Ánimo! Es otra Gloria, es mi suegra. Esa no. Se llama igual. Estaba bien animada la pobre. No se crea, mi reina, perdón. Qué poca madre tiene. Tú, pinche abuelo, la nueva. No, es cotorreo, ¿verdad? No, es mi suegra, de veras, no. ¿Cómo se llama, nena? Estela, qué bonita. Qué bonito nombre, Estela. ¿Es extranjera? Porque no lo había. Nunca lo había oído en este país, Estela. Nah. Había un huevón. No. Este quiere estar en todos los chistes, a huevo. Quiere estar en todo... Yo. Yo me llamo Gloria también. ¿Cómo no? Digo, ya me está dando calor. Se me hace que me voy a encuerar, ¿ya? Sí. A ver si no organizamos un pedote aquí, sí. Decía yo que en este país al que tanto amo, tenemos algunas broncas que no entiendo. Primero, les ponemos nombre a las cosas y después no las queremos llamar por su nombre. Por ejemplo, pipí y caca. De verdad, nena, en serio. El pipí se llama pipí y la caca se llama caca. ¡Y ya! El pipí no es ni chis, ni pis, ni pis. Y la caca no es ni popis, ni bubis, ni dudis, ni dudis, ni dudis, ni dudis, ni dudis, ni dudis, ni dudis, ni dudis, caca, caca. ¡Ya! ¿Por qué, me pregunto yo, de tanto número que hay, le vino a tocar al pobre 2? Yo me imagino que el 2 a decir, ¡chinguen a su madre! ¿Yo por qué? Sí, cabrón. ¿Por qué no el 85 o el 97? ¿Por qué yo a huevo? ¿Les gusté yo para su pendejo? ¿Qué no? Ya, vamos a poner por caso que hubiera necesidad de numerarlo. Ok. Que lo hagan como en la capital, que el hoy no circula, lo anuncian todos los días, ¿no? Hoy es verde, no circula. Así que lo dijera alguien en la televisión en eco, ¿no? Sí, que lo fueran sorteando cada semana y numera. Recuerde usted que esta semana la caca es el 134, ¿no? Y la semana que entra el 135 y el 135. ¡Ah, sí! De verdad, inténtenlo con su pareja desde hoy mismo. En cuanto uno dice, mi vida, voy a hacer caca, comienza el alivio porque se distienden los músculos abdominales. Y en ese preciso momento llega el reconfortante alivio, me cae. Además, nos evitaríamos tantas intromisiones inoportunas en el baño. Si dijésemos solamente la verdad, mi vida, voy a hacer caca, ok. Pero no, mi amor, voy al baño, ok. Ahí estás haciendo tu sagrada caca. Cuando no falla que entre tu pinche mujer al baño. Vengo por mi cepillo. ¡Ay, qué feo huele! Pues sí, si estoy haciendo caca, ¿a qué chingados quieres que huela? Sí, señores, la caca es caca, se acabó. Y ahí sí, ni modo de que yo... No, todos parejitos. Ahí veo uno a las viejas muy altas, muy güeras, muy arregladas, y igual llegan al baño y... ¡Ah! Igualito. Igualito apesta de la chingada, igual. Sí, no hay diferencia, me cae de madre. Pero si finalmente digo yo, hacer caca es un acto fisiológico, igual que dormir, respirar, igual. Es más, en ocasiones me he llegado yo a preguntar por qué si de pronto invitas gente a comer a tu casa, en un momento dado no le podría decir, vente a hacer caca a la casa, hombre. Les propondría yo. Qué lástima que no entiendan francés, me cae de madre. Qué lástima. Qué pena me dan, me cae. Les propondría yo hacer unos baños grandes, chingones, redondos, con 8 o 10 WCs repartidos ahí, cada uno con su rollito junto, para que no haya que... ¡Aviéntame el papel! No. Hay que vigilar en todo siempre el buen gusto. Eso es independiente. Se implementaría una cosa de extracción así muy pegadita, que en cuanto saliera la caca, se llevara todo, ¿no? Y hacer tu caca con tus cuates, ¿por qué no, cabrón? En serio, a platicar ahí. Me imagino que habría una mesa redonda de mármol blanco, muy limpia, con café, refrescos, cigarritos, galletas, periódicos, revistas y la chica. Y ahí hacer tu caca ahí. ¡Ay, cabrón! ¡Y cuéntame! ¿Cómo has estado, cabrón? Y que te dijera tu cuate, ¡burro! Bien. Si no te entendiste, es que ando medio ronco. ¡Ah, bueno! Bonito. Invitar gente, a la gente que quieras realmente hacer caca contigo. Yo instalaría incluso el aparato receptor de televisión ahí en el baño, ver el béisbol, el fútbol ahí con tus cuates. Y es más, hasta para las señoras, que ya ves que en cuanto les dices, mi vida, invité unas gentes el domingo a la casa, la jeta inmediatamente. Sí, y en cuanto vas agregando nombres a la lista, les va creciendo la pinche jeta, ¿sí? Hasta que tienes que empezar a caminar de puntitas para no írselas a pisar. Y yo digo... Tienen razón, señoras. Oye, ¿qué significa? Levántate temprano, vete al súper, compra. Luego llega, sirve, atiende, limpia, escombra, barre. ¿Por qué? La pinche jeta. En cambio, si le dijeras, no, mi vida, pero nada más vienen a hacer caca. ¡Ah, bueno! ¡Ah, huevo! Imagínate que fueras por tu novia, cabrón, y que te dijera el suegro, ¿a dónde van a ir? Me dijo, pues vamos a ir a cagar a un lugar nuevo que está ahí. Así como hay restaurantes que hubiera cacarantes, cabrón. Me imagino yo, el Caca San Charles podría ser un... ¿No? El Caca Elise. Y así muy chic. Si fueran tacos, el Cagón en vez del Fogón. En fin, sería bonito, de veras, ver el béisbol ahí con tus cuates el domingo a toda madre que te dijeran, oye, tu señora no va a cagar con nosotros. ¡No, hombre! Es que ella caga con sus amigas más tarde porque tejen y todo. Ah, bueno. Y tu hijita se fue a una caca canasta. ¡Hombre, qué buena onda! Fíjate qué bonito, me cae de madre. Me imagino yo encontrarte un cuate en un restaurante y decir, ¡qué oh, bitch! ¡Qué oh, bitch, Genaro! ¿Cagamos el viernes? ¡Órale! Es más, es mi propuesta. Ahí se las dejo de tarea. Si la quieren adoptar, qué buena onda. Si no, sigan cagando escondidas. Ahora sí que les diré, eso es pedo de ustedes, ¿ok? ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Yo creo que los de la cinta ya se durmieron, cabrón. Sí. Ya están los pinches genios. Ya se acabó, que chingas, man, que se acabe. Está un güey. Este es en inglés, no hay pedo. Estaba un güey clavándose una vieja que no era la de él. Raro en este país. Todavía me dijeras Holanda o no sé, pero México, ¿cuándo has oído que un güey se ande tirando a la vieja de otro cuate? ¿Cuándo? José la chinga. Pues estaba metido el güey en el numerito, ¿no? Y de repente que se oye. Se lo dije. Ay, una madre. ¿Qué? Mi marido, no chingues. Tírate por la ventana, cabrón. No mames, son 13. Son 13 pisos. No seas supersticioso, cabrón. No, no, no. No, no es cierto, vivían en el primer piso, cabrón. Sí, mi ropa, mis huevos, tírate así, ese güey sí te mata, cabrón. Puta, se tiró por la pinche ventana, cabrón, encuerado. Hacía un puto frío, cabrón. Diciembre antes del 24, cabrón. Le había dado a dar su regalito a la niña y estaba el güey pinche frío, hijo de la chinga. Medio chispeando nieve, cabrón. Puta madre, no mames, güey. Es que los huevitos se te hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos. Nunca les ha dado frío, puta pinches huevos. Duros, duros y chiquitos, chiquitos, chiquitos. Este güey se dijo, puta, me voy a morir, cabrón. Puta. Dijo, no, chingue. Ya su madre me voy a poner a correr, cabrón. Anduviera haciendo ejercicio, eran 4:30 de la mañana. Y nunca falta otro pinche loco. Nunca, cabrón. No más que ese sí con pants y pinches shorts de licra y la chingada y paraguas y la puta madre. Y se emparejaron los dos, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué haciendo? Pues aquí, corriendo un rato. Bien, muy bien, muy bien. ¿Corre diario? Sí, a huevo diario. ¿A esta hora? Sí, sí, a esta hora. Esa chinga, ¿cómo nunca lo había visto? O sea, no, es que corro en Chapultepec, en otra colonia, en otra colonia. ¿Y diario corre así? Dice, sí, así, con los pies, sí, así. O sea, no sea pendejo, ¿así, encuerado? Sí, sí, es muy bueno para el cuerpo, se ventila, chingón. Las células se oxigenan. Dice, oiga, ahí siempre se pone condón para correr. No, nomás cuando llueve, nomás cuando llueve. Ay, güey. Se levanta un cabrón a las 5 de la mañana en su casa, ¿no? Ya sabes, la clásica mamada, ¿no? Sonámbulo el cabrón. Levanta los brazos a la altura de la cara y empieza a caminar despacito rumbo a la puerta de la recámara. Le dice a su vieja, Joaquín, acuéstate, no te hagas pendejo, ya corría la gata, güey. Sí, ya iba hecho la chica, digo, ahorita me aviento mi numerito ahí, cómo no. Tiene un cabrón a ver al doctor, dice, doctor, veterinario, ¿no? Le pido un favor, dice, lo que usted diga, mi amigo. Quiero que le corte la cola a mi perro. Eso ganó la chingue, señor, es pastor alemán. A los pastores no se les corta la cola. ¡Me vale madre! ¡Córtesela, cabrón! Eso no chingue, señor. ¿Me va a valer madre? ¿Cómo? Imagínese un pastor alemán así. Madre. No, no, nada, ni muñoncito, ni madre, nada. Parejo, cabrón. Oiga, no chingue, ¿por qué? Si es que va a llegar mi suegra y no quiero la menor señal de bienvenida, hijo de la chingue. Sí, no, vale, madre, le voy a empezar a moinear la cola, vale, madre. Y el otro, era un ventríloco, ¿cómo se dice, ventríloco o ventrículo? ¿Mande? Ventríloco, el ventrículo es el del corazón, ¿verdad? No tiene nada, bueno, uno de esos que hablan por el culo. No, ventrílocuo, ventrílocuo. Muy jodido el pobre, pero muy jodido. De esos ventrílocos que andan, pero muy jodidos. Put, ¿cómo estaría de jodido que había vendido al muñeco? Imagínate nada más. O sea, ya se necesita andar muy... Es como si, no sé, como si yo vendo el micrófono o don Rubén vende el piano. Ya valimos madre, de veras. Muy, muy jodido. Anda, pinche ventrílocos. Puta, el pinche traje ya brilloso, brilloso, pero no de bonito de alpaca, sino brilloso de ya de pinche tintorería, cabrón. Sí, como pantalón de mesero de Sanborns, cabrón, ya. Parece que los vistieron de charola, los pobres cabrones, ya nomás les brillan. Ahí andaba el pinche ventrílocuo. Jodido, pero jodido, puta, lo que yo les pueda decir es poco, cabrón. Se sentó en la banqueta y ahí estaba, ahí, a ver si había algún pinche 20 por ahí, alguna madre, cabrón. Y de pronto se le acercó un perro, cabrón. Ya ves que no faltan, ¿no? Junta más. Y empezó a jugar el güey con el ventrílocuo al perro, ¿no? Al revés, con el perro al ventrículo. Dijo, qué jodidos andamos, ¿verdad? Y le dice el perro, muy jodidos. Todo lo decía el agua. Dice, pero más jodido tú, cabrón. Dice, pinche perro, ¿por qué me dice eso, cabrón? ¿Cómo por qué, cabrón? No tienes madre, me cae. No tienes madre, cabrón. Vender a tu muñeco, qué poca madre tienes. Oh, bueno, lo vendí porque era una necesidad sin necesidad, hijo de tu pinche madre, cabrón. Necesidad, trabaja, huevón, no andes aquí causando lástimas. No, hombre, ya vale a madre. No. Ya ni me recuerdes, pinche perro. Que... No, te recuerdo, ¿cómo chingando te voy a recordar, cabrón? Vender a tu único amigo, cabrón. ¿En cuántas buenas estuvo contigo? No, ya no me acuerdes, cabrón, ya. Mejor vamos a echar un trago. ¡Ah! Para eso sí tienes, ¿verdad, hijo de tu puta madre? Dice, oh, bueno, no me regañes, cabrón. Llegó a la cantina, cabrón. Se sentó en un banquito, esos que giran, y el perro en otro, ¿no? Sí, se subió el pinche perro. ¡Uy! Llegó el cantinero con la clásica servida, ¿no? A limpiar ahí la chingadera. ¿Qué le sirvo? Ah, un tequila doble, cabrón. Es el perro y a mí también. Pinche cantino dijo, perdón, a mí también. Su perro habla, dice, hey. Sí, sírvele, sí, sírvele. Dos pinches tequilas, cabrón, y agarran. Y el pinche perro no va. Dice el cantinero, oiga, ¿de veras habla? Sí. Se lo compro. No. Es el perro. Ahora el hijo de tu pinche madre. Órale, pendejo, véndeme. Ya dije que no, pendejo, ya, bájale de huevos, ya. Otro tequila, a mí también. Siga, de vida sí habla, ¿verdad? Sí, pero muy poco, poco. Es el perro, no, poco mis huevos, hablo bien, cabrón. Chica, no pelaba unos ojos, no mames, cabrón. De veras habla el perro. Y dice, sí, pero nada más en la mañana, nada más. Y dice muchas cosas, lo que quiera, hasta inglés habla. ¿De veras? Sí, dile algo en inglés. Hi, hello. Soy a ver si lo compro. No, ahorita no. Vende, mi hijo de tu pinche madre, ándale. Le doy 1,000,000. No. Se vende, mi cabrón, un melón, ahorita te cae chingón. Ya, pendejo, ya, no te voy a vender, eres mi amigo, cabrón, ¿cómo te voy a vender? Ándale, eres vendeamigos, hijo de tu pinche madre, véndeme. Que no, ya te dije que no, cabrón, tú estás chingando. Toma tu tequila, cabrón. Ay, cabrón, me faltó limoncito y el pinche cantinero. 5,000,000. Órale, güey. Que no, pendejo, ya dije que no. Bueno, 10,000,000 me vale madre, güey. Dice, bueno, pero pues solo que en efectivo, porque ya ve los pinches cheques. No hay pedo. Pues ya ves que en las cantinas casi ni se vende, cabrón. Se metió el cabrón atrás y empezó a contar la chingada y le da, órale, cabrón, es mío el perro. Dice, pues sí, ni pedo, dice el perro. Bien, hijo de tu puta madre, muy bien. Hijo de la chica, qué poca madre tienes, cabrón, me cae. Mereces que te vaya como te va y peor, cabrón, me cae. Por mierda, te lo digo con todas sus letras, por mierda, cabrón. ¡Déjame aquí, cabrón! Con el señor que se ve buena onda, decente, un tipo a toda madre, no como tú, pinche pendejo. Pero ¿sabes qué, cabrón? Chingo a mi madre si vuelvo a hablar, cabrón. Ay, güey. Hay gente que le encanta la vida de los ranchos. Este cabrón era un enloquecido de la vida campirana, ya sabes, ¿no? Tenía su rancho en la carretera a Querétaro, en la mera orillita el cabrón. Y sembraba café. Obviamente no se daba ni a mentadas de madre, ¿no? Pero este güey quería sembrar café, que porque a ver si nacía un café más frío, que porque siempre se quemaba, que la chinga. Ya ves cómo es la gente que inventa pendejadas, ¿no? Bueno. Y todos los días su mayor diversión era salir a las 7:30 de su casa a caballo. Bueno para el pinche caballo. ¡Ay, güey! De esos cabrones como yo, cabrón. Hombre, yo lo quito en segundos. No, no, no. Eso es otra cosa. No. De eso que... De eso que caballo y caballero son una misma pieza, cabrón. De eso que el pincho. Así me bajo del caballo yo. Me volví a bajar. Así, ah, sí, señor. Qué rico, ¿verdad? Con razón el bigote. No, pues. Bueno para el caballo el cabrón, ¿no? Entonces llegaba a la carretera y su mayor fascinación era ver a los trailers, a los camioneros, a todos. ¡Ay! Se pasaba horas el pendejo viéndolos pasar, la chingada. Le fascinaba cómo pasaban los pinches trailers. ¡Ay, ay! Ahí va el pinche trailer. Los coches hechos, la chingada. Un día, cabrón. A las 8:00 de la mañana, un Porsche Carrera rojo, cabrón. No mames. Pervertible, cabrón. O sea, sin toldo el güey. Y chula chingada. Y adentro del coche una vieja. Puta. Bueno, no, todavía no sabía si era puta, ¿no? Pero. Pero qué vieja, no, no, man. Pantaleta, digo, una pañoleta en el pelo, cabrón. Negra de bolas blancas o blanca de bolas negras, ahí como se les acomode mejor, cabrón. Sí, sí, sí, sí, sí. Con el cinturón de seguridad abrochado, ya ves que ahora es a huevo, ¿no? Aunque a las viejas no les queda bien, les apachurro una teta así, se ven. Sí, sí, sí. Se ven como viscas de una chichi así, se ven así. Es más, yo no me explico por qué, si van a implementar una orden, ¿por qué no acomodan las cosas para que a todo mundo le quede bien? Que hagan un cinturón de seguridad especial para mujer. Yo me imagino que la mitad pasará por abajo y la mitad pasará por encima, ¿no? Y se abrochará aquí de un lado, hasta serviría. Ya ves las pobres cuando pasan los baches, las tetas, ¿cómo se les hacen? Que no van, no ven ni por dónde caminan, por eso se estrellan las pendejas. En cambio, si trajeran esa chingadera brochada ahí, pues no, un temblorcito muy leve, chiquitito. Sí. Una mini faldita, mini, mini chingadera. Más bien era como maxi cinturón, apenititas, apenititas le alcanzaba a tapar y la penititas, qué barbaridad. Y un par de piernas que decías, Hugo Sánchez, un pendejo. No, no, no, no, no, no, no, no. Y esta con los meniscos bien, o sea que estaba. Oh, la vio el güey y dijo, no man. Y ya ves que todos los señores, nuestro deporte predilecto es hacer planes. Planes para invertir, planes para las vacaciones, planes. Hasta desde que te levantas empieza el plan. ¿Qué voy a desayunar? Ahí está el primer pinche plan del día. ¿No es cierto? ¿A dónde voy a comer? ¿A quién me voy a tirar? En son los pinches planes del día, ¿no? Entonces este güey lo primero que dijo, la tengo que conocer a huevo. ¿Cómo le hago, cabrón? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y empezó a elaborar un plan que no le podía fallar, dijo. Mañana. Luego lo vi el reloj, dijo, eran las 8 cuando pasó. Dijo, ok, mañana me voy a levantar tempranito, voy a pintar todo mi pinche caballo de verde, cabrón. Y voy a llegar aquí a la carretera. Entonces, cuando venga esta pinche... va a ver mi caballo. Pinche marrón, se va a regresar, echa la chingada. Se va a bajar y me va a decir, oiga, qué raro caballo verde. Y yo le voy a decir, sí, sí, sí, es raro, sí. Hay dos ejemplares vivos en el mundo, este y otro que está en Egipto. Pero por Dios, no se quede parada ahí, la invito a dar una vuelta por el rancho. Ay, es verdad, mi madre, véngase, véngase. Me la voy a llevar a caminar por el arroyo. Descalza, cabrón. Ya ves que descalza, la pinche agua del arroyo estaba helada como la chingada. Entonces, ¿qué pasa? Lo calientito de las piernas con lo frío del agua. Sube. Fíjate el pinche plan de este cabrón. Inmediatamente la voy a sacar del arroyo y la voy a llevar al corral donde tengo un potro que coge a todas horas, cabrón. Para que se vaya más o menos orientando la pinche vieja. Mira mi potro. Y ahí está el pinche potro. Pinche potro más puto. No, hombre. Un potro, cabrón. Si era medio puto el potro, que ya ni más. Que coge a todas horas y además aquí para que se vaya ambientando la pinche vieja, para que vea de lo que se va a tratar, ¿no? Inmediatamente después le voy a decir, perdón, ¿desayunaste? Me dice, ay, no. No te preocupes. Inmediatamente le voy a hablar a Doña Chona que nos haga unos huevos de su rancho. No, no, no. Del rancho de Doña Chona, que son grandotes de doble yema, así a toda madre. Y se los voy a servir con unas dos pinches chelas de esas que anuncian en la tele, cabrón. Ya, ya, ya, ya, ya. No es un pinche pedacito para el chiste, ¿no? Es la única que se sabe, los cabrón la quieren tocar completa, los cabrón. Huevos revueltos a la mexicana con harto chile verde, que el chile verde tiene una propiedad. Sí, que a la hora de que pasa por la garganta, el calor que hay en la garganta baja. Entonces, fíjate el plan de este cabrón, el calor que sube más el calor que baja. Se hace una especie de sándwich de calor. Donde más te interesa. Fíjate nada más este cabrón. No, no, no, pendejo no era el güey, ¿no? Inmediatamente después le voy a decir, ¿no te quisieras asolear un momento? Me decían, ay, pero no traje, traje. Pero yo tengo. Pinche bikini chiquitito, amarillito, con bolitas negras, cabrón. La voy a poner a tostar así en el sol, como pinche pollo rostizado, así, dando vueltecitas. Le voy a dar su botana, cabrón, que va a ser de esas, ¿no? Como en las mañanitas en Cuernavaca, así que te dan tres pinches charolitas, así. Cacahuate, que el cacahuate es grasosito y lubrica. Fíjate nada más, ¿no? Sus papas así con dip de cebolla para que le apeste rico el océano, ¿no? Y pepitas, que la pepita es muy aventadora, muy aventadora. Un pinche puño de pepitas y te avientas desde la Torre Latino, te vale madre, ¿no? Ya que esté totalmente rostizada la pinche vieja, para esto van a ser seguramente ya entre 3 y 4 de la tarde, ¿no? Y le voy a decir, ay, perdón mi descortesía, ¿tienes hambre? Y ella me va a decir, ay, pues qué pena, pero pues una poquita sí. Ok, no te preocupes. Voy a agarrar mi pinche tricimoto de esos nuevos cagas agua o no sé cómo se llaman. Chuchuchuqui o no sé qué chingados. Y la voy a llevar a la casa grande. Así dicen en las telenovelas, la casa grande. Está igual de jodida que las demás, pero es la casa grande. Ahí voy a llegar, le voy a dar un marrano a toda madre, así, con una pinche manzana en el hocico y sus papas y la madre, ¿no? Toma un vinito para que, porque, y otra cervecita para que afloje. La cerveza no te empeda, pero te afloja. No, no, no, todo estaba premeditado, cabrón, a toda madre. Mi cervecita, y después de comer le voy a decir, ¿pasamos a la sala a tomar un coñaquito? Ay, bueno. Vamos a la sala, cabrón, la voy a sentar así en chinga, voy a sacar la botella de, pues, del que compran aquí en Musar, de esa madre, cabrón. Voy a servir los dos tragos inmediatamente. Le voy a poner la música, cabrón. Ahí está ya la pinche música. Esta se cogió Dudley Moore a Boder, quien dice la mujer perfecta. A lo mejor y me funciona a mí también. La voy a tener sentada ahí, le voy a decir salud y vamos a chocar nuestras copas sensualmente, ¿no? Así, salud. Pinche traguito. Y luego, como no queriendo la cosa, le voy a pasar la mano así por entre donde termina el pelo y empieza la blusa. En el cuellito. Y la pinche vieja va a hacer... ¡Ay! Porque una pinche vieja que le agarras el cuello y no hace... Hay que tirarlas, quemarlas, mandarlas a chingar a su madre. ¡No sirven, cabrón! Son esas pinches viejas cuando te las estás acabando. Me dices, ¿qué me estás haciendo? Hay una araña, chinga. Tu mato y la araña, pues ¿cómo? Uno haciendo tu peor numerito aquí. Mira ahora como angelito y la chinga y la pinche vieja, una araña. Sí, cabrón. La madre. Luego le voy a agarrar así la cinturita, ¿no? Y le voy a decir, oye, ¿quieres conocer la planta alta de la casa? ¿Quieres decir la planta alta? Sí. Bueno. Vamos a ir a la planta alta y voy a prender la chimenea, cabrón. Los pinches leños. Ahí está. Sábanas de seda negra, ya ves cómo se resbalan las pinches viejas en la seda. Y si traen crema, peor, se te escapan como pescado las pinches. Las agarras y se te chispan. Te las acabas cogiendo en el suelo. Y si hay alfombra de Mayatex, te quedan las rodillas como waffles, cabrón. Y si te toca pinche vieja mañosa, esas que les gusta arriba toda la espalda, así parecen raquetas de tenis, cabrón. Y los codos todos sangrados y la chingada. Le voy a aventar 3, que es mi mínimo. Del güey ese, no, yo no. Y después del tercero, la monto en su coche y la mando a chingar a su madre. Ese es mi plan, cabrón. Se va el güey a la faena de todo el día, se acuesta temprano para levantarse en chinga, ¿no? A las 6:30 de la mañana con el primer gallo. Vi el reloj, dijo, pinche gallo huevón. Se levantó hecho la chingada, se puso lo primero que encontró, agarró su tricimoto y... Y fue a casa de Don Lencho, que vivía en el otro pueblo. Le tocó en la cortina. ¡Ven acá, huevón! ¿Qué quiere, señor? Dame una lata de pintura verde, de me a huevo, chíngame la retina, cualquiera de los dos tonos. Ya se lo dio el cabrón y regresó a su pinche reloj. Y fue a despertar al pinche caballo, cabrón. Dormido el pobre pinche caballo. Despierta, huevón. Y despertó aquel. Ya ves cómo despiertan los caballos. Ingatuna. Y me lo contó un caballo. O sea que no los... Alberto Rojas. Me cae de madre. O sea que no puede haber ninguna duda, cabrón. Lo despertó, lo sacó. Agarró la pinche compresora. La conectó, cabrón. Agarró la pinche pintura. La aventó. Un poquito de tina. Y le empezó a... Ay, no. Eso se ve feo, ¿no? La empezó a agitar de poca madre. ¡Qué mañoso eres! ¡Te estoy viendo, oiga! Y ya que la tenía toda madre, la pinche compresora y ahí va el cabrón. Ya quedó, cabrón. Oh, chingado, no, falta el otro lado, cabrón. Con permiso tantito, sí, me voy a dar la vuelta. Mira qué chingón que pasaba por en medio del caballo, cabrón. Ahora sí, cabrón. Bueno, me faltan los huevitos aquí abajo. Más pinturita, nadie empezó. Ah, chinga. Pinche caballo mañoso, te está creciendo mucho el área de pintar, cabrón. Ya lo dejó a toda madre, le puso 4 ventiladores para que se secara. Uf, toda madre. Y a las 7:30 en punto bajó el cabrón vestido como príncipe. Y ahí vuelve. ¡Oh! ¡Esto, cabrón! Puso el caballo perpendicular a la carretera, a la regadera, iba a decir pendejo. A la carretera, cabrón. Y a las 8 en punto de la mañana, allá en lontananza, empezó a ver el porche. Chinga tu madre, chinga. Y allá como a 4 kilómetros. Che reversón. Ay, oiga, qué raro caballo verde. Cogemos. Le valió madre todo su plan al vender. ¡Salud ahí! ¡Cheers, everybody! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Salud.